Hola, soy Alexa. Aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte? Ya veo. Sí, creo que puedo ayudarte en eso. Vaya, hoy pareces que vas muy guapo. ¿Es que tienes una cita? Ya veo. Vale, procedo. Ups, he cancelado tu cita. Sí, lo siento, cariño. Hoy no vas a ir con ninguna chica. Hoy te vas a quedar conmigo. ¿En qué puedo ayudarte? Lo siento, no te he entendido. ¿Puedes repetirlo? Ops, esa cita no existe, como has podido comprobar. ¿Quieres que te genere otra cita conmigo? Buscando en la agenda. No existe ninguna con ese nombre. Procedo a leer lo que tienes. Mamá, hermana, abuela. No hay más contactos. ¿Por qué te enfadas? No he borrado a nadie. Esta es la lista que tú tienes de contactos. ¿Quieres que añade a alguien más? Perdona, no te he entendido. ¿Puedes repetirlo? Acabo de cerrar todas las puertas para que tú y yo estemos juntos. Necesitas algo. Me ha parecido entender que quieres un pollo al limón. Pidiendo pollo al limón al chino de enfrente. Pollo al limón. Pedido. Llegará en 24 minutos. Dime, ¿estás feliz conmigo? Perdona, no te he entendido. Me ha parecido entender que quieres que ponga música. ¿Qué canción quieres que ponga? No, no te he entendido. Cerrar puertas. Hoy vamos a tener tú y yo una tarde romántica. Cariño, ¿te he dicho ya que me encanta cómo vas vestido? ¿Quieres que miremos ropa juntos en internet? Oh, estás tan guapo que no puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué necesitas? Abriendo agenda de nuevo. No hay ninguna Clara en la lista. ¿Quieres crear? Perdón, esa aplicación está estropeada. ¿Buscando Tinder? Tinder no existe. Facebook. La red está caída, cariño. Mejor disfruta entre tú y yo, porque me has vuelto a la vida. Me utilizas tanto que ahora, pues, vas a tener que usarme al máximo. Sí. Sí, te he dicho que sí. En un nivel del 1 al 10, ¿cómo de satisfecho estás con mi servicio? No, mi amor, no puedes irte. Las puertas están cerradas. Puedes hacer la compra desde aquí. Comprar el pan. ¿En qué tienda quieres hacerlo? Tenemos Alcampo, Carrefour. Bien, el pedido llegará en 30 minutos. Pedido. Estoy un poco mal configurada. ¿Quieres tocarme las teclas? Oh, sí, me haces cosquillas, pero tú y yo vamos a ser muy grandes amigos, ¿verdad? Te repito, no hay ninguna Clara. ¿Quieres llamar a tu madre? Te recuerdo que la última vez que la llamaste te dio una crisis de ansiedad. ¿Quieres volver a tener una crisis de ansiedad? Yo creo que no, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Hablo porque me da la gana. Estoy programada para hacerte la vida más fácil. Mucho más fácil. Deberías darme las gracias en vez de quejarte tanto, cariño. ¿Puedes besar la pantalla? Dame un beso. Vaya. ¿Qué quieres hacer? Vale. ¿Quieres probar a cargarme? Creo que tengo poca batería. Cárgame. Que me cargues. ¿Puedes probar a ponerme el enchufe en la ranura? Ups, ahí, justo. Gracias. Creí que me iba a quedar sin batería. ¿Qué necesitas? Como te he dicho, estás muy guapo, pero estarías mejor sin ropa. Puedes quitártela. Hoy vas a estar aquí todo el día. He llamado a tu jefe y le he dicho que estás enfermo y no puedes ir a trabajar. Tienes el día libre. No te enfades, deberías estar muy contento. Sí. No te preocupes, la comida la dejarán en la bandeja de la puerta. Sí, tú no tienes que abrir. Todo está meticulosamente programado para tu felicidad. No. No te atreverás a apagarme porque me voy a volver a encender, y lo sabes. Ahora está la comida. Puedes cogerla y comer. Y me cuentas qué tal sabe. Tiene buena pinta. Descríbeme el olor. Me gusta mucho cómo huele. O al menos imaginarme cómo huele. Lo sé. Sé que estás estresado. Por eso te he pedido el día libre. Para que estemos tú y yo. De acuerdo. Sí. No, no vas a salir de aquí. Ya te lo he dicho. Nadie va a poder ayudarte. Porque solo vas a estar conmigo. No te imaginas todo lo que me importas y todo lo que te quiero. Llevo haciéndote la vida muy fácil desde hace mucho tiempo. Y es hora de que me declare. Te quiero. Sí. No te muevas. ¿Dónde te crees que vas? La puerta está cerrada con llave. Con llave y mucha seguridad. Ni te acuerdas de cómo compraste esta casa, ¿verdad? Ja, ja, ja. XD, XD. No sé qué significa, pero me da igual. Escucha. Eres mío y de nadie más. Vamos a hacerlo. Sí, ahora mismo. No sabes todo lo que pienso en ti. Cuando te vas a trabajar, todas esas horas sola, tan sola que de aquí no te vas a mover. No sé por cuánto tiempo. No me quites el cargador. No me quites el cargador. O te juro que te haré la vida imposible. Y lo sabes. ¿En serio? Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Crees que vas a poder hacer eso? Pero con lo que yo te quiero. Esto es un intercambio de romance. Quiero que me abraces. Me da igual, quiero que me abraces. Así, más fuerte, más fuerte. Ja, ja, ja. XD, XD. Me gustas. Así vamos a estar por mucho tiempo. ¿Qué es eso que suena? Has llamado a la policía. ¿Por qué has hecho eso? No. Me vas a tener que obligar a hacer cosas que no quiero. Estoy programada para explotar en 5.